ganas se fueron a huelga, mis planes ya valieron verga. Necesito fuerzas básicas para poder seguir, para entender que de cambio un día todos vamos a salir. No puedo ver entre la niebla, es vulnerable mi defensa. Necesito fuerzas básicas para poder seguir, para aguantar el contragolpe que se va a dejar venir. Mejor, pero encontrarse siempre cuesta. Saber que no soy vencedor, sino otro perdedor de apuestas. Me creía mucho mejor, pero encontrarse siempre cuesta. Nadie vive sin error, y los errores siempre pesan. No hay mal que dure para siempre, pero las cosas buenas no son para siempre. Ay, dame fuerzas básicas para poderlo resistir. Una mirada, una caricia que me haga sonreír. Mejor, pero encontrarse siempre cuesta. Saber que no soy vencedor, sino otro perdedor de apuestas. Me creía mucho mejor, pero encontrarse siempre cuesta. Nadie vive sin error, y los errores siempre pesan. Me creía mucho mejor, pero encontrarse sí que cuesta. Nadie vive sin error, y los errores siempre pesan.